Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el tercer programa de esta cuarta temporada, en el que nos adentraremos en una pequeña parte de la filosofía de la antigua Grecia. En breve, arrancamos. Dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM, es decir, en Radio Topo. Como es costumbre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7 a través del directo que hay en la radio. Si no, lo puedes hacer en el streaming que hay en la web, en radiotopo.org, sino durante las repeticiones que hay en la semana o cuando subamos el podcast a la web. Como he comentado, hoy venimos con el tercer programa de esta cuarta temporada, después de un pequeño parón por las fiestas del Pilar, y hablaremos sobre una pequeña parte de la filosofía de la antigua Grecia. Pero como siempre, para tratar estos temas no estoy solo, sino que están aquí los protagonistas, que van a ir poco a poco presentándose. Así que para empezar tenemos a Guillermo. Bueno, pues saludos desde Radio Topo. Efectivamente, como ha dicho Jorge, ya llevamos 3 semanas sin venir, porque ha habido una semana donde hubo varios días feriados. Entre ellos el día 10, que hubiera sido el día que hubiera tocado, si no hubiera sido feriado, la grabación del presente programa. Ya me perdonan estas pedanterías. Entonces, pues como ha dicho Jorge, ¿verdad? Preparamos nosotros el programa el día hace 2 semanas, el día 3, ante la semana de los varios días feriados. Y sí, vamos a hablar sobre la filosofía, más concretamente en Grecia, en la Grecia clásica. No os puedo meter con toda la filosofía porque eso daría para 5 o 10 programas fácilmente. Dicho esto, doy paso a otro compañero. Tenemos por aquí también a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, hablar de toda la filosofía griega costaría horas y horas. Incluso la pequeña parte que hemos elegido para el programa de hoy es extremadamente compleja y larguísima, también daría para muchas horas de programación. Lo que vamos a hacer es tratar algunos aspectos de un pequeño grupo de filósofos que hemos escogido porque nos han parecido muy representativos. Y lo que vamos a hacer es limitarnos a 6 filósofos de la historia de la filosofía en Grecia, en una época en la que se puede decir que comenzó a existir el pensamiento filosófico occidental. Y bueno, puede ser un programa un poco difícil, es hablar de cualquier cosa por la radio es difícil porque no hay imágenes, hay que atraer la atención del oyente con palabras, y en el caso de la filosofía puede parecer especialmente difícil conseguir que sea un tema ameno, pero vamos a intentar que los que nos oigan no se aburran, vamos a intentar hacer un programa atractivo. Y para cerrar el tridente que siempre nos acompaña, tenemos a Pablo por aquí. Hola a todos nuestros oyentes y gracias por escucharnos un programa más. Hoy cambiamos de escenario. En los 2 programas anteriores nos movíamos por Oriente, concretamente por Oriente Próximo. Y en el programa de hoy nos vamos un poco más a Occidente, concretamente a la antigua Grecia, que es la cuna de la filosofía occidental. Nos vamos a centrar en 6 filósofos, o más bien en sus 6 filosofías, depende de cómo lo vean, los cuales defendían la mitad de estos filósofos defendían ideas opuestas a la otra mitad. E intentaremos, por lo tanto, comparar estas distintas visiones sobre el universo y el ser humano. Pues hechas las presentaciones, el programa es vuestro, Guillermo quiere arrancar, así que vamos con ello. Pues voy a empezar sobre el primer filósofo, que es Parménides. Parménides nació en una pequeña ciudad griega de la provincia de Anatolia, Elea, hacia el 515 a.C., unos 80 años antes que Sócrates. Por lo tanto, forma parte del grupo de filósofos presocráticos y se convertiría en uno de los pensadores más elocuentes y profundos de su tiempo. De familia rica e ilustre, como muchos otros filósofos de la época, desafió las teorías vigentes y a sus predecesores. Fue el fundador, junto a otros filósofos, de la escuela eleática, cuya doctrina principal sostiene que una cosa perceptible es esencialmente una sola entidad inmutable. Es decir, las cosas existen inherentemente, están unidas y son inseparables. Empezando durante ontológico entre dualismo y monismo, que todavía sigue vivo. Las cosas presentan una única realidad o podemos separarlas en diferentes sustancias. Para Parménides, lo que hay y el ser son la misma cosa, un punto de vista que pertenece al monismo. También transmitió sus ideas y la división entre verdad y percepción. A través de las artes, escribió un gran poema titulado Sobre la naturaleza, en el que prescribía dos visiones de la realidad, el camino de la verdad y el camino de la opinión, donde separaba el pensamiento racional de los sentimientos. Parménides murió hacia el 450 a.C., a la edad de 75 años. Y dicho esto, como no es transhumólogo, doy paso a otro compañero. Bueno, pues lo interesante de Parménides es que es uno de los primeros filósofos conocidos en la historia de Grecia. Y tal como ha dicho Guillermo, forma parte de una etapa en la historia de la filosofía que llamamos la etapa de los filósofos presocráticos. Hay que tener en cuenta que Sócrates marca un antes y un después en la historia de la filosofía. Pero para empezar, deberíamos decir que es muy difícil definir el término filosofía. Etimológicamente, filosofía viene del sustantivo sofía, que significa sabiduría en griego, y del verbo philein, que significa amar. Entonces podríamos traducirlo como amor a la sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría?, se preguntarán algunos. Bueno, podemos preguntarnos si sabiduría y conocimiento es lo mismo, si sabiduría e información es lo mismo. Hay muchos filósofos que dicen que no. Por ejemplo, supongamos que una persona tiene un gran conocimiento de las matemáticas, un conocimiento muy profundo de muchos teoremas matemáticos, y que puede dar clases de matemáticas. Alguien diría, bueno, esto realmente no es sabiduría. Esta persona está muy entrenada en una especialidad del conocimiento. Pero la filosofía, tal como la entiende un verdadero filósofo, es algo muy diferente. Es la sabiduría entendida como un conocimiento de la existencia en general. Podríamos decir que el filósofo se plantea sobre todo problemas existenciales. Y también podemos decir que la manera de entender la filosofía de un filósofo moderno no es como la que tenían aquellos griegos de hace más de 2500 años. Hay que decir que los presocráticos marcaron el inicio de la filosofía griega porque quisieron apartarse de las interpretaciones de la naturaleza que tenían los antiguos griegos basadas en la mitología. No quisieron entender el universo basándose en las vidas de los dioses o en la voluntad de los dioses, sino sobre todo en interpretaciones racionales de los fenómenos que se pueden conocer por experiencia. Entonces ellos daban importancia a la experiencia, pero al mismo tiempo querían ir más lejos. Entendían que lo perceptible, el conocimiento de lo perceptible, el conocimiento sensorial o sensible, no es suficiente para tener una sabiduría acerca de la existencia o acerca de la naturaleza. Es necesario que la inteligencia analice los datos que nos llegan a través de los sentidos. Precisamente por esto, Guillermo ha señalado esa diferencia que hacía Parménides entre la verdad y la opinión. La verdad, en las obras de Parménides y de otros filósofos griegos, se denomina aletheia, que podríamos traducir como desvelamiento, quitar un velo a la realidad, quitar el velo que oculta la realidad profunda de las cosas. La opinión, para Parménides, en el lenguaje griego de Parménides, era doxa. Y entonces él marcaba ese contraste entre la verdad y la opinión. Para él, fenómenos como el movimiento, los cambios, las transformaciones, eran solamente una mala interpretación de la información que nos llega a través de los sentidos. Parménides aseguró que no existía el movimiento, que el movimiento es solamente una ilusión de la mente causada por una mala información que se obtiene a través de los sentidos. También tenía una teoría monista del ser. Él afirmó que el ser es solo uno y que todo lo que conocemos es una sola cosa. Esto nos lleva al hecho de que Parménides tenía unas opiniones completamente opuestas a las de Heráclito, otro filósofo presocrático. Para Heráclito, las cosas no son, las cosas simplemente devienen. Es decir, las cosas están en un estado de transformación constante y, por ejemplo, se le atribuye una frase que se ha hecho famosa: no te bañarás dos veces en el mismo río. Es decir, te metes en un río, sales, si vuelves a entrar en el agua unos minutos después, el río ha cambiado y, lo que es más importante todavía, tú tampoco eres la misma persona. En unos pocos minutos has cambiado, tu cuerpo ha cambiado, incluso tu mente ha cambiado durante ese tiempo. Por eso, un río no es simplemente estar en un estado de transformación constante, y esta imagen del río a Heráclito le servía para hablar de toda la realidad que conocemos. Todo está en un proceso constante de transformación. Otra frase famosa que se atribuye a Heráclito es panta rei, que en griego significa todo fluye, es decir, todas las cosas son como un río que está fluyendo constantemente. Y bueno, yo creo que Pablo tendrá mucho más que decir acerca de estas cuestiones filosóficas. Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso son, si no los más antiguos, si de los más filósofos más antiguos del mundo occidental. Como mi compañero ha dicho, fueron los primeros pensadores en Occidente que intentaron explicar el universo no mediante la mitología, sino mediante la razón o logos. A eso se le llama pasar del mito al logos. Es decir, el proceso de pasar del mito al logos, que fue la primera vez que nadie lo había hecho, al menos en Occidente, hasta la llegada de estos filósofos. Parménides y Heráclito eran tan opuestos que incluso fuera de la filosofía eran cada uno una antítesis del otro. Por ejemplo, en muchos relatos de la antigüedad a Heráclito se le llama el filósofo llorón, porque se decía que lloraba por la insensatez y la ignorancia del ser humano. Por contraste, a Parménides se le conocía como el filósofo risueño, que se reía precisamente de esa misma insensatez e ignorancia del ser humano. Pues, por otra parte, a Heráclito se le describía como un hombre solitario, melancólico y orgulloso, hasta el punto de que, según un historiador del siglo III a.C. llamado Diógenes Laercio, abandonó su ciudad natal, Éfeso, para vivir solo en las montañas, al estar ya muy, muy cansado de la vida política y de la corrupción de los hombres. Se dice que murió de hidropesía, que es como una especie de retención de líquidos, después de intentar curarse cubriéndose de estiércol al sol para poder secarse. Esta historia probablemente no sea cierta, pero servía para simbolizar su carácter excéntrico. Parménides fue todo lo contrario. Fue un legislador en su ciudad natal, Elea, y se le consideraba un legislador tan sabio que los habitantes de la ciudad recitaban verbalmente sus leyes constantemente para no olvidarlas. La filosofía de Heráclito y Parménides, por supuesto, es opuesta. Es decir, uno defendía la inamovibilidad de todo y el otro la fluidez de todo. Es decir, nada cambia y todo cambia. Podríamos resumir. Parménides plasmó varias de sus, como suele, es típico en los filósofos griegos, para hacer más fácil sus enseñanzas, Parménides plasmó sus presupuestos en una paradoja. en paradojas, es decir, historias para explicar, intentar explicar más fácilmente los dogmas filosóficos. Una es bastante famosa, es la paradoja de la flecha. Imaginemos una flecha que vuela en el aire. En cada instante de tiempo, la flecha ocupa un lugar determinado del espacio. Y en ese instante la flecha está en reposo, porque dentro de este punto no se mueve. Si el tiempo está compuesto por instantes infinitos, entonces la flecha siempre estará inmóvil en cada instante y por lo tanto no se mueve. Es decir, que los sentidos nos engañan. Con estas ideas, nada fácil de entender, Parmenides sentó la base de la metafísica, que como mi compañero ha dicho, la base de la metafísica, que significa literalmente aquello que está más allá de la física. Pero no se refiere a la física como la entendemos ahora, sino como physis, que en griego significa naturaleza. El término metafísica, de hecho, fue acuñado en el siglo I a.C. por Andrónico de Rodas. Este filósofo había reunido y clasificado todas las obras de Aristóteles y de Platón. Y para referirse a las obras sobre estos temas, los denominó por el lugar que ocupaban en la estantería. Es decir, los libros que van después de los de física. Metafísica. Así que no se refería a su contenido, sino al lugar físico que ocupaban en la biblioteca. Pero Heráclito sostiene todo lo contrario, es decir, que todo está que los sentidos no nos engañan y que todo está en constante cambio. Gracias a esta realidad, en continuo cambio se mantiene estable, según Heráclito, gracias a la tensión entre los contrarios. El día de la noche, la vida de la muerte, la guerra de la paz. Pero este no se trata de un cambio caótico, sino que sigue un orden o logos que es el que hace que todo tenga sentido. Pues diferencias. La principal diferencia entre Parménides y Heráclito radica en su concepción del ser y el cambio. Parménides afirma la inmutabilidad del ser, considerando el cambio como una evolución de los sentidos, mientras que Heráclito postula la naturaleza cambiante y fluyente de toda la realidad, expresando en su famosa frase, todo fluye, nada permanece. Parménides cree un ser eterno, uno e inmóvil, mientras que Heráclito ve la realidad como en un devenir constante, impulsado por la tensión y el conflicto entre opuestos. ¿Cómo perciben el cambio Heráclito y Parménides? Heráclito es conocido como el filósofo que más insistió en el devenir de la realidad. Para él, el movimiento es una totalidad ordenada. Sin embargo, es el mismo es producto de una dialéctica de los contrarios, tal como sostiene un trabajo publicado por la Universidad de Zaragoza. De esta manera, Heráclito propone la lucha entre opuestos o contrarios, son modelos y agentes que provocan el cambio, y por tanto, el movimiento. Por paradójico que suene, esto genera una armonía entre los elementos opuestos. El filósofo los nombra como discordia, justicia y guerra, todos nombres que nos dan cuenta de dicha conflictividad. Entonces, el cambio se interpreta como una sucesión de equilibrios y desequilibrios entre fuerzas opuestas. Es de tal manera que se crea una realidad que fluye y se transforma en modo constante. No entiende cómo lo divergente converge consigo mismo. Armonía de tensiones opuestas, como del arco y la lira. Vale. Vamos a ello. Pues vamos a hablar de Zorba, el griego, que es una adaptación libre de la novela Vida y aventuras de Alexis Zorbas, del escritor griego Nikos Kamatharis, publicada publicada en 1946. En la novela se explica el significado del nombre del protagonista, alusión al espíritu que impregna el libro y la película, aquel que vive cada día. Su traslado a la pantalla transformó la historia en un relato universal. Coproducción entre Grecia y los Estados Unidos, Zorba, el griego, tiene los ingredientes de Hollywood y al mismo tiempo un aspecto auténticamente griego. Al final de la película, Zorba baila y el joven escritor de inglés Bill en la playa de Starvos en una danza improvisada, a la que bautizaron como Sartaki. Fue coreografiada especialmente para la película y es una combinación de ritmos lentos y rápidos y dos estilos de danza popular griega, el Kaisampicio y el Cebeskiko. Dicho esto, solo queda escuchar la canción. ahora vamos a dar un pequeño salto en el tiempo y vamos a ya hemos hablado de los presocráticos, ahora vamos a hablar de los filósofos posteriores a Sócrates, que de hecho son los dos filósofos más famosos no solo de Grecia, sino probablemente del mundo occidental, Platón y Aristóteles. Platón fue discípulo de Sócrates, y sabemos cosas de Sócrates actualmente gracias a él, y Platón y Aristóteles a su vez fue discípulo de Platón. Platón era 40 años mayor que Aristóteles y ejerció de maestro de este durante unos 20 años aproximadamente. Sus orígenes y sus familias fueron muy diferentes, lo que se reflejó en sus respectivas ideas. Platón procedía de una familia aristocrática ateniense, mientras que Aristóteles era hijo de un médico macedonio. En realidad el verdadero nombre de Platón era Aristócles, pero recibió el apodo Platón, del griego platis, que significa ancho, porque al parecer tenía una espada muy amplia. Aristóteles le llamaba el Estagirita por su ciudad de nacimiento, Estagira, que está en Macedonia. Platón seguía las ideas de Parménides, ya que consideraba que el mundo de los sentidos es engañoso, porque cambia constantemente, mientras que el mundo de las ideas no, nunca cambia, y esa es la verdadera realidad. Como anécdota, se dice que en la puerta de la Academia de Platón, fundada por este hacia el 367 a.C., estaba escrita la frase: «No entre aquí quien no sepa geometría», ya que Platón pensaba que la geometría y las matemáticas en general eran una preparación imprescindible para la filosofía, porque enseñan a pensar en lo abstracto, lejos del mundo de los sentidos. Aristóteles, hijo de un médico y con una visión muy empírica de la naturaleza, no estaba de acuerdo con estas ideas, ya que consideraba que el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos no se podía separar de forma total. De hecho, Aristóteles es considerado el primer gran científico sistemático. Las anécdotas cuentan que pasaba horas observando animales y plantas, e incluso disecando especies marinas en la isla de Lesbos. Se dice que sus discípulos se burlaban de él por observar insectos y conchas, a lo que Aristóteles respondía: «En cada cosa de la naturaleza hay algo maravilloso». Platón y Aristóteles también tenían ideas totalmente diferentes en cuanto a la política. Ambos escribieron tratados sobre política, entendiendo este término como lo que literalmente significa en griego, asuntos de la ciudad, politeia o política. Platón, por ejemplo, era totalmente antidemocrático, entendiendo democracia como la democracia ateniense, muy distinta a la democracia actual, y consideraba este sistema como altamente inadecuado, porque según él los ignorantes lo deciden todo por mayoría, guiados únicamente por sus deseos y no por la razón. En su obra La República, Platón dice que el Estado debe ser una estructura jerárquica en la que cada clase cumpla su función sin entrometerse en la de las demás. Estas clases serían los gobernantes por un lado, los guardianes por otra y los productores por otra. Los filósofos son los únicos que tienen derecho a gobernar, porque ellos son los únicos capaces de conocer la verdad y el bien. Este es el concepto del rey filósofo. Y además consideraba que para evitar la corrupción se debía suprimir tanto la propiedad privada como la familia. Al menos en el caso de los gobernantes. Por su parte, en su obra Politeia, Aristóteles dice que la mejor forma de gobierno es aquella en la cual los ciudadanos de clase media son más numerosos y poseen más poder, lo cual garantiza equilibrio y estabilidad, evitando los extremos. Además, dice que el fin del Estado es formar buenos ciudadanos, y eso solo se puede lograr mediante la educación moral y cívica. Es decir, que Aristóteles critica totalmente la idea platónica de la abolición de la propiedad privada y la familia, porque cree que la propiedad privada y la familia fomentan la responsabilidad individual y la generosidad. También filosóficamente son muy diferentes, porque Platón afirmaba que el mundo que vemos, siguiendo a Parménides, no es real, es decir, es una mala copia del mundo perfecto, del mundo de las ideas, al cual solo se puede llegar mediante el uso de la razón, porque los sentidos tienden a engañarnos, y por lo tanto esa imagen deformada del mundo de las ideas es lo que nosotros entendemos como mundo. Considera que la mayoría de la gente no puede escapar de la falsedad conocida como que perciben los sentidos, y que solo una élite, de ahí su elitismo, una élite de filósofos bien preparados, que llama demiurgos, pueden tener la capacidad de percibir ese mundo de las ideas que está fuera del alcance de la mayoría. Propone también, en varias de sus obras trata de esto. La más famosa es el mito de la cueva, en la cual un grupo de personas están atadas a una cueva de espaldas a la entrada y sin poder ver nada excepto las sombras que proyecta una hoguera frente a la pared en la cual están encadenados. Las figuras que aparecen fuera de la cueva proyectan la sombra en el fondo de esta, y al verla los encadenados piensan que se trata del mundo el mundo real, el mundo que ellos ven, pero como sus sentidos tienen una visión deformada de la realidad, se equivocan. Un día uno de los encadenados logra escaparse, sale de la cueva y ahí contempla el auténtico mundo real y regresa a la cueva para contarles a sus compañeros lo que cómo es el mundo real. Supuestamente esto sería una analogía, el hombre que ha escapado sería el filósofo y los demás serían la gente corriente que solo puede ver retazos deformes de la verdadera realidad a través de la percepción imperfecta que proporcionan los sentidos. Aristóteles, en cambio, niega la existencia, afirma que no hay dicotomía entre la razón y los sentidos, y por lo tanto niega la existencia, por lo tanto, de este mundo, de ese mundo de las ideas, es decir, lo que perciben nuestros sentidos y la razón no pueden existir el uno sin el otro. En el sentido político, ya habíamos visto que sus ideas también eran muy diferentes de las de su maestro. Sin embargo, adoptó algunos conceptos, no rechazó todas y adoptó algunos conceptos de este, como por ejemplo el justo medio, es decir, el equilibrio, el aura mediocritas, el equilibrio, el punto medio donde reside la virtud entre el exceso y el defecto. Esto está tomado de una obra de Platón llamada El mito de la auriga, en la cual una auriga intenta dominar dos caballos rebeldes que intentan que pelean entre sí y amenazan con descabalgar el carro. Uno de los caballos representaría. Estos caballos representan las pasiones, es decir, la falta de la razón y el triunfo de los deseos descontrolados. Es decir, uno sería el exceso y el otro el defecto. Es decir, por ejemplo, el valor sería el punto medio entre la cobardía y la audacia, la temeridad, y la generosidad sería el punto medio entre el derrochamiento y la avaricia. Es decir, supuestamente en esta analogía el auriga, que es quien controla a los caballos para que no se desboquen, es el filósofo, ya que su tarea consiste en dominar las pasiones mediante el uso de la razón. La influencia de Platón fue enorme en Occidente desde finales del Imperio Romano hasta los siglos XIII y XIV, sobre todo a través de varios padres de la Iglesia como Agustín de Hipona, el persa Avicena y el judío Maimónides. Esto es porque su obra al menos al principio, era más fácil, su idea del mundo de las ideas era más fácil de armonizar con el cristianismo que las ideas de Platón. Sin embargo, a partir del siglo XIII, la influencia aristotélica fue creciendo en importancia debido a que fue uno de los primeros filósofos en formular un argumento que demostraba la existencia de un ser superior. Y este razonamiento fue adoptado por teólogos judíos, musulmanes y cristianos, siendo el más famoso Santo Tomás de Aquino, para desarrollar el concepto filosófico de la existencia de Dios. Bueno, pues seis coincidencias y diferencias entre Platón y Aristóteles. En el cuadro de Rafael, de la Escuela de Atenas, Platón señala hacia arriba. Con el dedo apunta al lugar donde, en su opinión, reside el mundo verdadero, el de las ideas. Para Aristóteles, el mundo verdadero es el sensible, y la esencia de las cosas no reside en un mundo separado, sino en ellas mismas, en su materia y su forma. Por ello, el mismo cuadro, él señala hacia abajo. Respecto a la concepción divina, Platón habla de un principio ordenador o demiurgo. Aristóteles, de un motor inmóvil, principio de todo movimiento si está sometido a movimiento alguno. Su estilo de escritura se diferencia mucho, Platón, una hermosa forma y a través de diálogos, cuyo protagonista no es otro que su maestro Sócrates, va abordando los distintos problemas del ser. Para llegar a ese punto, Aristóteles ha hecho inventario de todo ser viviente en sus tratados, y así, con afán sistemático, abordaba los diversos campos del saber universal. Para Platón, el alma es inmortal y la unión del alma y el cuerpo es antinatural, una lucha constante entre sus diversas partes. Aristóteles defiende una unión natural esencial del cuerpo y el alma, de la forma y la materia que conforman el ser humano. A la hora de justicia, ambos acercan bastante sus posturas. Platón afirma de ella que es el resultado de que cada una de las partes del alma realice su función tal y como le corresponde. Aristóteles también ve en ella una virtud general, una virtud de virtudes, la justicia que posee el hombre, que alberga en sí mismo a todas las demás. De orígenes políticos, Platón afirma que el más perfecto es la aristocracia, el gobierno de los mejores. La tiranía y la democracia se encontrarían entre los más imperfectos. Aristóteles distingue tres: monarquía, aristocracia y democracia, según el número de gobernantes, uno, varios o la mayoría. Defiende que todos ellos pueden ser buenos cuando el poder se ejerce de forma justa. En muchos temas, estos dos filósofos mantenían posiciones intelectualmente opuestas, a pesar de que, siempre que Aristóteles salía a la senda de su maestro, trataba de formular sus explicaciones basándose en el pensamiento platónico. He dicho esto de paso al último compañero. Guillermo ha utilizado una palabra muy interesante, la palabra demiurgo, que tiene una gran importancia en el sistema filosófico de Platón. Sí. Para empezar, hay que decir que demiurgo es una palabra griega que en sus orígenes simplemente significaba artesano. Platón utiliza esta palabra, este término, de una manera figurada, un tanto metafórica. Él, como hemos dicho, imagina que existe por una parte un mundo de las ideas y por otra parte un mundo material. Platón imagina también que existe un demiurgo, un ser que, conociendo el mundo de las ideas, intentó conseguir que la materia se ajustase a ese mundo ideal. Naturalmente no lo consiguió. La materia, que en un principio era un caos, es muy difícil de dominar y solo hasta cierto punto el demiurgo consiguió crear una copia muy imperfecta del mundo de las ideas. Entonces nosotros estamos en un mundo material que ha tomado forma, una forma que le da cierto parecido con el mundo de las ideas, gracias a ese trabajo del demiurgo, que es un artesano que utiliza la materia para copiar el mundo de las ideas. Bueno, el demiurgo es un concepto filosófico que fue cambiando a lo largo del tiempo en la antigüedad. Hay que tener en cuenta que Platón fue muy popular durante toda la existencia del Imperio Romano. Algunos seguidores del platonismo, en una época ya bastante tardía, vieron al demiurgo como un ser benévolo, un ser que se compadece del caos de la materia y que intenta remediarlo poniendo orden gracias a esa copia del mundo de las ideas. Otros dijeron que el demiurgo era un ser malévolo, un ser que ha intentado copiar el mundo de las ideas en la materia y que de esa manera solamente ha conseguido estropear lo que en principio era perfecto. Las ideas que eran perfectas se convierten en una especie de chapuza por culpa del demiurgo. Y bueno, pues ya hemos hablado mucho de estos filósofos y lo siguiente es pasar a una etapa más tardía de la filosofía griega. Epicuro fue uno de los grandes filósofos de la cultura griega de su época y fundador de la corriente filosófica que lleva su nombre, el epicureísmo, cuya principal característica fue la identificación de la felicidad con el placer. Epicuro apuesta por una vida feliz, llena de placeres espirituales. Epicuro, un agnóstico deísta, nació en Salmos, Grecia, en el 349 a.C. Epicuro fundó, como también hicieron Platón y Aristóteles, su propia escuela, el jardín. Este espacio, dentro de su propio hogar, fue el lugar escogido para desarrollar su filosofía, en las reuniones y charlas que mantenía con sus seguidores y amigos. A diferencia de lo que ocurría con otros filósofos, sus escuelas, esos amigos y seguidores eran de toda condición, hombres, mujeres, ricos, pobres o esclavos, etc. Tanto la filosofía de Epicuro como su escuela fueron objeto de numerosas críticas, principalmente por su defensa del placer como llave de la felicidad en la vida. Esto no deja de ser curioso, pues alguno de los mayores enemigos del epicuerismo se encontraba entre los estoicos, seguidores de la escuela de Cerón de Cito, la Estoa, que defendía una filosofía basada en el determinismo y una ética estricta en favor de la virtud y el alejamiento de las pasiones. Pese a que ambos, como veremos, defendían una manera de vivir bastante similar, a pesar de hacerlo partiendo de ideas muy diferentes. La filosofía de Epicuro, no obstante, ha sido profundamente malinterpretada y solo en los últimos años ha recuperado el esplendor que merece. Una filosofía para ser feliz. Según los historiadores, Epicuro dejó a su muerte una enorme producción literaria de más de 300 obras y tratados, pero, tristemente, apenas ha llegado nada hasta nosotros. Hoy, tres cartas a Heródoto sobre genosología o epistemología, teoría del conocimiento y física, a Pitocles sobre cosmología y astrología, y a Meneceo, la más famosa, sobre ética. Nos permiten conocer sus tesis fundamentales, así como apuntes diversos sobre él, principalmente el poeta latino Tino Lucrecio Caro, de Remun Neutra, y Diógenes Lacerio, gran historiador griego que dio a Epicuro en exclusiva el último capítulo de sus imprescindible obra Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Pese a que la filosofía de Epicuro engloba las principales ramas de la filosofía, se centra en la ética y de esta un aspecto concreto, la felicidad. Cuestión básica es en Epicuro, pues es la principal motivación que persigue todo ser humano en su vida. Y antes de dar paso al resto de compañeros, una curiosidad. La canción de inicio que tenemos fue compuesta por un compositor griego para la película Carro de Fuego. Así que en nuestro programa debe mucho a Grecia, porque, insisto, la canción del comienzo fue compuesta por un compositor griego. Quería añadir esta curiosidad, ¿no? Y dicho esto, de paso un compañero. Bueno, pues hay algo que tenemos que señalar en relación con el movimiento de los epicureístas, y es que este movimiento basó su visión del cosmos en la filosofía atomista que habían desarrollado Leucipo y Demócrito en el siglo V, aunque hasta cierto punto se mantuvieron fieles a esa filosofía atomista, también es cierto que discreparon de ella en algunos aspectos. Según Leucipo y Demócrito, el universo está formado por átomos, todo lo que existe está formado por conjuntos de átomos, incluso, según los filósofos atomistas, el alma humana es una congregación de átomos. Cuando el cuerpo muere, la congregación de átomos que forma el alma se dispersa y el alma desaparece para siempre. Por lo tanto, los filósofos atomistas no creían en la inmortalidad del alma. De igual manera, los filósofos epicúreos tampoco creían en la inmortalidad del alma. Decían que la única vida que tenemos es esta, termina con la muerte, y también decían que no hay que tener miedo de la muerte. Si yo estoy, la muerte no está, y si la muerte está, yo no estoy. Sobre todo insistían mucho en superar el miedo a la muerte, el miedo a los dioses. Pero hay un aspecto muy importante en el cual los epicúreos se apartan de la filosofía atomista. Los atomistas habían dicho que la congregación de átomos que forma el alma está gobernada por las leyes de la mecánica, las leyes de la física. Por lo tanto, cualquier decisión humana está gobernada por los movimientos de esos átomos, unos movimientos que la voluntad humana no puede cambiar. Por lo tanto, existe un destino inexorable del cual no nos podemos librar. Decían los atomistas, no es el destino de la mitología, de los dioses, es el destino que nos imponen esos átomos de nuestra alma, cuyos movimientos nosotros no podemos controlar. Aquí los epicúreos se apartan de los atomistas. Los epicúreos decían que sí, que existe la libertad, que esos átomos que forman el alma, es cierto que rompen esa congregación en el momento de la muerte, que no existe la inmortalidad, pero que sí que existe el libre albedrío, que el hombre es capaz de elegir, es capaz de decidir, y que por lo tanto es capaz de decidir también entre diferentes placeres, y que lo más sabio es elegir los placeres del alma frente a los placeres del cuerpo. Según los epicúreos, los placeres del cuerpo son momentáneos, duran muy poco, son pasajeros. Los placeres del alma duran mucho tiempo porque una persona puede rememorar esos placeres. Por ejemplo, vamos a pensar en el placer que siente un investigador o un estudiante al conocer un teorema matemático. Esa persona constantemente recuerda ese teorema matemático y puede tener el mismo placer recordándolo que cuando lo descubrió por primera vez. Entonces, bueno, ellos utilizaron ese modelo del universo formado de átomos. De hecho, dijeron que hay un número infinito de átomos, pero que hay una cantidad finita de variedades de átomos. También afirmaron que existen infinitos universos separados por unos grandes vacíos. Y bueno, se acercaron mucho a las teorías atomistas. Hay que decir que, igual que Leucipo y Demócrito desarrollaron el atomismo en Grecia en el siglo V, tenemos conocimiento de que en la India se desarrolló un pensamiento atomista parecido alrededor del año 600 antes de nuestra era, y que incluso algunos han dicho que en el siglo XIV antes de nuestra era un filósofo semilegendario llamado Mosco de Sidón ya había creado una forma de atomismo. Bueno, más que en el siglo... Sí, en la India se creó ese movimiento atomista más bien en el siglo VII, antes de nuestra era. He dicho antes, alrededor del año 600, antes de nuestra era. Bueno, mejor vamos a decir el siglo VII, antes de nuestra era. Es más exacto. Bien, pues siguiendo con los filósofos estoicos y epicúreos, hay que decir que el epicureísmo fue malinterpretado casi de inmediato. Es decir, por ejemplo, sus rivales, los estoicos, les acusaron de vivir solo para el poder placer corporal, lo cual es absurdo, porque según Epicuro, los placeres hay placeres no solo del alma y el cuerpo, placeres racionales e irracionales. Es decir, estarían por un lado los placeres naturales y necesarios, como por ejemplo dormir, comer, la tranquilidad, la amistad. Luego los placeres naturales pero innecesarios, como los lujos o los manjares exquisitos. Y finalmente los placeres vanos, que lejos de causar, a largo plazo, lejos de causar placer, hacen lo contrario. Serían la búsqueda de la riqueza, la obsesión por el poder, la fama. El propio Epicuro solo comía pan, agua y queso, y decía que con eso podía ser tan feliz como un rey si su alma estaba en paz. Luego, en la época del Imperio Romano, Cicerón, un gran estoico, criticó duramente a Epicuro, diciendo que su doctrina convierte al hombre en esclavo de los sentidos. Y a principios de la Edad Media, autores cristianos como Agustín de Hipona siguieron malinterpretando el epicureísmo como una doctrina atea, corrupta y materialista, que no le interesaba nada aparte de la búsqueda del placer mundano. En muchos textos medievales, de hecho, Epicuro era sinónimo de pecador o amante de los placeres carnales. Pero en el Renacimiento se rehabilitó a Epicuro tras redescubrirse en Italia un poema llamado De Rerum Natura, escrito en el siglo I a.C. por un poeta y filósofo epicúreo llamado Lucrecio. Este poema explicaba las ideas correctas del epicureísmo que habían sido olvidadas de hacía muchísimo. En la ilustración también influyó el epicureísmo en varios personajes importantes. Uno de ellos fue Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, que se declaró epicúreo. Y se piensa que la famosa frase que aparece en el texto de la Declaración de Independencia, todos los hombres son iguales y tienen su derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, que no a la felicidad, tiene su raíz precisamente en la filosofía epicúrea de este hombre. Otro epicúreo fue el británico Jeremy Bentham, fundador de la teoría filosófica del utilitarismo, en la cual lo bueno es lo útil, siendo lo útil lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. El estoicismo, por el contrario, el archirrival de la filosofía epicúrea, fue fundada en Atenas hacia el año 300 a.C. por Zenón de Citio. El término estoico procede de la palabra griega stoa poikile, que significa pórtico pintado, porque ese era el edificio del ágora de ateniense donde Zenón enseñaba a sus discípulos. Para los estoicos, el ser humano debe de vivir de acuerdo con la razón y con la virtud, entendiendo virtud siempre como sabiduría práctica. El estoico busca no ser esclavo de las emociones, a diferencia del epicúreo o de lo que ellos creían que eran los epicúreos. Según los estoicos, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que sobre ellas tenemos. Por ejemplo, no te altera lo que no, cuando está lloviendo, lo que no te altera es la lluvia, sino pensar qué día más horrible. Pero si cambias tu pensamiento, recuperarás la calma aunque siga lloviendo. El emperador Marco Aurelio, probablemente el seguidor más famoso del estoicismo, perdió a varios de sus hijos, se enfrentó a guerras y traiciones, pero escribió en su libro Meditaciones, que actualmente ha alcanzado renovada popularidad, «Elige no ser lastimado y no te sentirás lastimado», o «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». El estoicismo también ha inspirado a líderes y pensadores de todos los tiempos. Por ejemplo, a George Washington, primer presidente de Estados Unidos, que era políticamente archirrival de Jefferson. Aquí se puede ver una vez más el enfrentamiento entre filosofías. Washington leía a menudo las meditaciones de Marco Aurelio y admiraba las virtudes estoicas del autocontrol, el deber y la moderación. En la actualidad, la idea de controlar lo que depende de ti y aceptar lo que no puedas controlar es ampliamente usada en psicología y en desarrollo personal. Como curiosidad, también la lucha entre epicureísmo y estoicismo ha pasado a algunos aspectos de la cultura popular. Por ejemplo, la famosa serie de novelas Juego de Tronos, luego llevada a la televisión, se ha identificado al personaje de Tyrion Lannister como un epicúreo y al personaje de Jon Nieve como un estoico. Bueno, pues ya llegamos al final del programa. Se podría hablar muchísimo sobre los 6 filósofos que hemos mencionado. Podríamos pasar horas y horas. Pero ahora vamos a pasar ya a la última canción del programa y con esto nos vamos a despedir. Se puede decir que la filosofía siempre ha tenido algo de revolucionario y también que ha habido filósofos que han sido tremendamente represivos, conservadores, que han intentado dar marcha atrás en el desarrollo de la historia de la humanidad. Sí que ha habido algunos filósofos que han sido tremendamente revolucionarios y precisamente vamos a oír una canción titulada Revolution, una canción de 1968 de los Beatles, en la cual los Beatles hablan por primera vez abiertamente de política, algo que no habían hecho hasta entonces. No es una casualidad que esta canción, en la cual se menciona la política, se hiciera precisamente en 1968. Fue un año de muchos acontecimientos. Hubo varios asesinatos en los años 60 y concretamente en 1968 el asesinato del predicador Martin Luther King, que hasta hoy ha quedado sin una explicación satisfactoria. También en ese año murió Robert Kennedy, hermano del presidente Kennedy. Fue además el año del famoso mayo del 68, las protestas estudiantiles de París. Unas protestas a las cuales se sumaron muchas personas que no eran estudiantes, pero que tenían algo que decir y algo que reivindicar. Los años 60 en general fueron una época muy turbulenta, para bien y para mal. Hubo toda clase de protestas, muchas de ellas reprimidas. No hubo solamente protestas en el mundo occidental, sino también más allá de lo que se llamó el telón de acero, en los países satélites de la Unión Soviética. Hay que recordar, por ejemplo, la famosa Primavera de Praga. La letra de esta canción, por una parte, habla de que la revolución es necesaria, o nos da a entender que sí, que es comprensible que la gente quiera una revolución, porque hay muchas cosas insatisfactorias que queremos cambiar. Pero John Lennon, que fue el principal autor de la letra, al mismo tiempo discrepa de los métodos violentos que algunos líderes de la izquierda querían utilizar. La letra de la canción nos dice, sí, quieres una revolución, pero cuando hablas de destrucción, tengo que decirte que no cuentes conmigo. Dices que yo tengo que hacer una contribución. Estamos haciendo lo que podemos, pero si me pides dinero para mentes que están llenas de odio, yo te diré, espera, hermano. Bueno, pues estas son algunas frases de la canción que nos dicen que sí, que la revolución es necesaria, pero que John Lennon era partidario de una revolución pacifista, no era partidario de métodos violentos que algunos habían defendido. Y bueno, no nos podemos extender más, nos despedimos ya y con la despedida vamos a escuchar esta canción. About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright, alright, alright. You say you got a real solution. Money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be? Oh.